Voy a pudrirme por siempre. Mis temores ya no duermen. Hoy las cosas ya no brillan como ayer lo hacían y tú. Tú no volverás a ver a este muchacho nunca más. El momento ya llegó y no he hecho nada. He esperado esta ocasión desde hace tiempo. Voy a ser como una sombra. Y brillaba como Dios. A partir de este momento, nadie me conocerá. Y ni yo mismo podré saber cómo era ayer. El momento ya llegó y no ha hecho nada. Ha esperado esta ocasión desde hace tiempo. Oh,